volver a pensar, empezar a creer, sentí 107.9 Tinku. Kulubali masasi, kwato ganji se maulade. Kulubali masasi, kwambenanji se maulade. Jardín mágico. Terapias para la integridad del ser. Biografías, cine, música. Todos los sábados por la mañana a las 11 por la Tinku 107.9. Escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. Buenos días, mi nombre es Nélida Bairo. Estamos acá en mi jardín mágico, tu jardín mágico. El sábado pasado me pegué un faltazo propiciado por el tiempo y que tengo que cuidarme bastante porque ya va a ser casi un año. Estuve muy mal, estuve con una gravedad extrema que casi no la cuento. Agradezco por este medio las cadenas de oración, los pedidos, mis vecinos preguntándole a mi sobrino cómo estaba. Ale, Guillermo, Mabel, Gonzalo, al chamán Emilio Peirano, de la Escuela de Sanación Mirén, a mi sobrino, al cura Brochero, y a la Lorizamaru de Yapaná, que fue la única que apostaba un centavito por mí, que era la única que decía que yo no me moría. Voy a tener la alegría de recibirla en mi casa a partir del 9 de julio. Si tienen alguna pregunta, pueden dirigirse a la radio al 15 50 52 21 o a mi teléfono 11 48 70 1309. Siempre preguntas referente a la religión umbandista que ella profesa. Para arrancar, en todo este tiempo de meditación, reencontré a un piano romántico, Richard Clayderman. En un arranque de vejentud, anoten, porque este es un neologismo que tenemos que llevar a la Real Academia, vejentud, mezcla de viejazo con juventud, estuve con Richard Clayderman a todo trapo. Era un francés rubio, muy buen mozo, tocaba el piano y todas las canciones románticas que en nuestra juventud nos deleitaban. Vamos a empezar con Romeo y Julieta. Thank you. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Hoy en nuestro espacio dedicado a las flores de Bach, trataremos a la Red Chestnut. El Red Chestnut es el resultado de un híbrido casual entre Horse Chestnut y el American Red Buckeye. Los especialistas no saben por qué, pero esta nueva especie prosperó. Es registrada por los botánicos a partir de 1920. Es un árbol débil y sufre un envejecimiento prematuro. Crece en toda Gran Bretaña y se lo planta para ornamentar avenidas y parques, ya que cuando florece lo hace en un espectacular rosa profundo que va hasta el rojo. En la campiña inglesa se cuenta acerca de este árbol una historia singular. Su debilidad y su rápida decaída vital se debe a que absorbe la fuerza y la energía negativa de todo lo que rodea. Se dice que es uno de los árboles sensibles que sufren y lloran por las desgracias de las personas que están cerca o que hablan de ellos. Generalmente se lo conoce como castaño de las Indias rojo. Pertenece a la familia Hypocastanaceas. Puede llegar a una altura de 25 metros. Fructifica desde mediados de verano hasta principios de otoño. Sus flores son de color rojo y se contrapone al resto de los miembros de su familia botánica, que se caracteriza por estar integrado por árboles y arbustos resistentes. En cuanto a la relación arquetípica, Red Chestnut está relacionado con el arquetipo de la simbiosis en sus aspectos de indiscriminación y falta de diferenciación. La característica típica de esta personalidad es la de mimetizarse con otra de tal manera que cuando el otro realiza algo, siente que es afectado como si le pasara a ella. Esto hace un rasgo importante que en psicología se conoce como personalidad sensitiva. La persona se muestra tímida, a menudo ansiosa, vacilante, sensible a las reacciones de los otros, con una intensa hiperestesia a los contactos sociales y recelosa. Con respecto al mapa emocional, las personas Red Chestnut tienen miedo excesivo de que les ocurra una desgracia a los demás. Este es el remedio para las personas que proyectan sus temores y ansiedades con la aparente preocupación por sus seres queridos. Es ideal para ser utilizado en rupturas de noviazgos, separación, para romper lazos invisibles que sobreviven con personas amadas ya muertas, para padres y abuelas excesivamente preocupados por los niños, para padres divorciados que se sienten afectivamente solos y se apegan mucho a sus hijos, para mujeres que aman demasiado y que viven como una catástrofe la menor crisis de pareja. Estas personalidades parecen ser las Florence Nightingale ad honorem. Están siempre alertas de quien puede necesitar su ayuda. En este sentido, son propensas a cuidar enfermos, inválidos y niños. Se ofrecen siempre, incondicionalmente, para prestar servicios, haciendo peligrar, a veces, el rumbo de sus propias vidas. Su miedo, profundamente oculto, es el temor a hacerse cargo de ellos mismos. El mecanismo que utilizan para disimularlo es hacerse cargo de los otros y postergar así indefinidamente el tener que enfrentarse a su verdadera realidad. La acción benéfica de este curador es dar libertad para seguir el propio camino y entregar amor auténtico. También otorga mayor coraje. Ahora seguiremos con nuestra música romántica. El amor es azul. Hoy en Aromaterapia hablaremos de la lavanda. De entre todos los aceites esenciales, el de lavanda es indudablemente el más versátil, con un abanico de propiedades que van desde la analgésica, a través de la antidepresiva, antiséptica, bactericida, descongestiva, hipotensiva, repelente de insectos, sedante y vermífuga. Las propiedades, no obstante, pueden resumirse en que es calmante, sosegante y, sobre todo, equilibradora. Quizás la propiedad más importante del aceite de lavanda sea su capacidad de restaurar los estados desequilibrados, sean de la mente o el cuerpo, a un estado de equilibrio en el que la curación puede tener lugar. La versatilidad de la planta refleja su completa estructura química. Los constituyentes activos del aceite incluyen los éteres de linalio, geranilo, geraniol, linalol, cineol, limoneno, ésteres de los ácidos butírico, valeriánico y cumarina. La proporción de los diversos constituyentes variará de un sitio a otro de acuerdo al suelo y condiciones en que se cultiven las plantas y de un año a otro de acuerdo a las condiciones climáticas. Por ejemplo, tras un verano seco y caliente, el aceite tendrá mayor proporción de ésteres que tras un verano apagado. Y la lavanda alpina es siempre más rica en ésteres que las plantas cultivadas en altitudes inferiores. La lavanda se ha utilizado continuamente durante miles de años, sea en forma de aceite esencial o como flores frescas o secas. Mientras que algunas de las plantas medicinales conocidas de las civilizaciones antiguas cayeron en desuso para ser redescubiertas en años recientes, la lavanda nunca ha perdido su popularidad. Forma parte del puñado de aceites esenciales que todavía pueden adquirirse en las farmacias. El nombre de la planta se deriva del latín lavere, lavar, probablemente por su uso en el lavado de las heridas, aunque también se utilizaba ampliamente para los baños personales. Hay unas cuantas variedades de lavanda cultivadas con fines medicinales. Y a veces surge la confusión en cuanto a los nombres de las diversas especies. La lavanda común, o Lavandula officinalis, es la más importante medicinalmente hablando. Puede denominarse también Lavandula angustifolia o Lavandula vera, que significa lavándula verdadera. Esta es la lavanda de aroma más delicado y la que solemos asociar con el agua de lavanda y las bolsas utilizadas para perfumar ropas y sábanas y mantener las polillas a raya. Las variedades de lavándula spica, que se conoce como espliego, tienen un olor más alcanforado y son útiles para problemas respiratorios. La lavanda es nativa del Mediterráneo. Florece a todo lo largo de Europa, dado que los romanos la introdujeron en Gran Bretaña y otras tierras del norte de Europa. Pero la mejor lavanda sigue siendo la cultivada en su lugar original alrededor del Mediterráneo. La de calidad más fina crece en altitudes comprendidas entre los 700 y los 1400 metros. Fue la observación de René Maury Gattefossé sobre el espectacular curativo del aceite de lavanda cuando se quemó la mano en un accidente de laboratorio, lo que lo condujo a acuñar el término aromaterapia. Perdón. El doctor Balnet utilizó la lavanda para tratar quemaduras graves y heridas de guerra mientras fue cirujano del ejército francés. La lavanda es a la vez antiséptica y analgésica, lo que la convierte en una elección ideal para tratar las quemaduras y todo tipo de lesiones. Promueve asimismo una rápida generación de la piel y ayuda a prevenir cicatrices. Las propiedades analgésicas, antisépticas y antibióticas del aceite de lavanda hacen de ellas también un valioso tratamiento para los resfríos, la tos, el catarro, la sinusitis, así como la gripe, siendo la forma más efectiva de tratamiento una inhalación de vapores. El vapor de agua por sí solo, lo más caliente que se pueda resistir sin riesgo a quemarse, es un agente antiviral efectivo, y si se le añade el aceite de lavanda, puede calmar, descongestionar y atacar las bacterias que causan las infecciones secundarias conducentes al catarro y la sinusitis, que pueden venir a continuación de los resfriados o la gripe. La lavanda es también un sedante efectivo, así que una inhalación semejante hecha justo antes de acostarse ayudará a conciliar el sueño, lo que en sí mismo ayudará a la recuperación. Un poco de aceite de lavanda puro puede masajearse dentro de la garganta para aliviar una tos cosquilleante. La acción de la lavanda calmará el cosquilleo y el calor del cuerpo hará evaporarse algo del aceite esencial que será inhalado. Y esto operará sobre la causa de la tos, o sea, la infección del tracto respiratorio. Una gota o dos pueden masajearse del mismo modo a lo largo de los bordes óseos de las cejas y en ambos lados de la nariz para tratar el catarro. Al hacer esto, estaréis trabajando sobre algunos puntos importantes de acupresión para el catarro, así como utilizando la acción descongestiva y arterial de la lavanda. Perfecto. Masajeando en las sienes, la lavanda aliviará muchas formas del dolor de cabeza. Si esto no basta por sí solo, puede colocarse una compresa fría de lavanda sobre la frente o la nuca. Uno de los usos más importantes de la lavanda reside en el alivio del dolor muscular, cualquiera que sea su causa. Es mejor emplearlo en forma de aceite para masaje, solo o preferiblemente mezclado con otro aceite, como bergamota, mejorana, romero, pues no solo se ve la lavanda estimulada su acción por la mezcla con otros aceites esenciales, sino que también aumenta ella misma la acción de cualquier aceite con el que se mezcla. Si no hay nadie a mano que nos pueda dar un masaje, un baño aromático con lavanda proporcionará también un enorme alivio al dolor muscular a continuación de un ejercicio o resultado de la tensión. El dolor en la zona inferior de la espalda puede ser tratado de este modo, supuesto que primero se compruebe que el dolor es de origen muscular y que no procede de ninguna irregularidad de la columna vertebral. Los mismos métodos pueden emplearse para aliviar los dolores del reuma, la ciática, la artritis, etc. Por la acción múltiple del aceite de lavanda, que reduce el dolor localmente, aminora la reacción del sistema nervioso central ante el dolor, reduce la inflamación y tonifica el sistema general. La lavanda es también útil para reducir el dolor menstrual y las menstruaciones escasas, sea masajeada suavemente sobre el abdomen inferior o en forma de compresa caliente. Durante el parto, la lavanda reducirá los dolores y reforzará las contracciones, acelerando así el parto. Si se masajea en la zona inferior de la espalda, puede asimismo utilizarse como compresa o masajearse suavemente en el abdomen para ayudar a la expulsión de la placenta. Nunca debe utilizarse durante el embarazo, pues tiene un efecto miorrelajante y puede ser malo para la mujer embarazada. La lavanda también puede ayudar en muchos trastornos menores de la infancia, cólicos, irritabilidad, infecciones de la infancia, supuesto que se tenga presente que solo deben emplearse diluciones bajas. Una cantidad muy pequeña de aceite de lavanda en el baño de un bebé ayudará a dormir a un niño intranquilo. Hay que diluir primero el aceite, sea con un poco de aceite de almendras o unas pocas cucharadas de vodka, pues dado que el aceite y el agua no se mezclan, el aceite esencial flotará por encima del agua en forma de una película fina. Con este procedimiento se mezcla con el agua. Y con los bebés pequeñitos existe el peligro de que si queda algo de aceite sin diluir sobre sus dedos, pueden frotarlo sobre los ojos causando una irritación de la córnea y posibles daños permanentes en la misma. La acción de la lavanda sobre el músculo del corazón es a la vez tonificante y sedante, lo que la vuelve valiosa para el tratamiento de las palpitaciones y ayuda a reducir la tensión alta, aunque obviamente es necesario también considerar la dieta, estilo de vida del paciente. El masaje o los baños aromáticos no demasiado calientes serán el modo de uso más adecuado. Las propiedades sosegantes, antisépticas y antiinflamatorias de lavanda la vuelven valiosa para muchas afecciones de la piel y su aroma delicado se presta bien a mezclarse en forma de cremas, lociones, tónicos en concentraciones del 1 al 1,5%. Muy pocas personas muestran reacciones alérgicas a la lavanda y a menudo son pacientes de asma o fiebre del heno o tienen un historial familiar de alergias como eczemas y otras reacciones de la piel. Estas personas suelen tener a menudo su propio sistema de alarma y mostrarán un fuerte desagrado por el olor a lavanda. Hay que prestar siempre atención a cualquier sensación de desagrado, porque ya el cuerpo nos está avisando. Es uno de los aceites más valiosos para el tratamiento del acné, muy frecuentemente en combinación con la bergamota. Inhibe las bacterias que causan la infección de la piel al tiempo que calma, ayudando a equilibrar la hipersecreción del sebo en el que medran las bacterias y ayudando a reducir las huellas. La lavanda es uno de los dos aceites esenciales que estimulan más poderosamente el crecimiento de células nuevas y sanas. También servirá en muchos casos de eczema, aunque en algunas ocasiones los aceites de primera elección serán de manzanilla o melisa. Estos tres aceites comparten las cualidades de ser calmantes, sosegantes y antidepresivos, así que actúan sobre los factores emocionales que tan a menudo subyacen a la manifestación física del eczema. Las propiedades repelentes e insecticidas de la lavanda se han empleado durante muchos siglos para proteger las ropas y sábanas del hogar de las polillas y otras pequeñas pestes, y al mismo tiempo para perfumar delicadamente las sábanas. Se ha utilizado durante mucho tiempo para refrescar las habitaciones, tanto en pebeteros como en recipientes de flores secas. El aceite de lavanda aplicado a la piel ayudará a evitar la picadura de los mosquitos, las moscas enanas y otros insectos. Pero si pican, un poco de aceite puro aplicado lo antes posible sobre la piel extraerá el dolor de la picadura y ayudará a detener la extensión de la irritación y la penetración de la infección en el lugar de la picadura. Es muy importante también, combinado con el aceite esencial de limón, que es, las picaduras de los mosquitos directamente desaparecen, eso doy fe, porque a mí se me hacen unas ronchas terribles con una pequeña picadura. Y además, por el efecto antiséptico, mi mamá le había picado una hormiga colorada y bueno, terminamos del médico con toda hinchada, con un principio de shock anafiláctico. Bueno, de esa salió, pero un día estábamos en Uruguay, estábamos en Colonia, hace muchos años, que era un pueblito que no había nada, no conocíamos nada, habíamos ido por 2 o 3 días. Y la picó una hormiga colorada y yo me quería suicidar. Y con un poquito de una crema preparada con estos dos aceites esenciales no pasó nada. Enseguida se redujo y se ve que se cortó todo el proceso que podía devenir después de la picadura. El aceite puede asimismo emplearse para ayudar a mantener a los animales libres de mosca y para tratar las infestaciones de piojos. Una gotita de aceite esencial en la nuca no les gusta. Se usa igualmente para tratar la sarna, que antes solo existía en áreas rurales, pero ahora aparece cada vez más en las ciudades. La lavanda también es fungicida y valiosa para tratar infecciones como el pie de atleta y la tiña. En el plano psicológico, las acciones de la lavanda reflejan muchos de sus efectos físicos. Dada su naturaleza, ante todo equilibradora, es de gran valor para ayudar a quienes se encuentran en un estado emocional desequilibrado, como histeria, depresión maníaca o estados de ánimo en fluctuación salvaje. El masaje a ambos lados de la columna con el aceite de lavanda puede ayudar profundamente en tales situaciones. Y aquí el contacto físico del terapeuta es también parte importantísima del proceso curativo. Los baños de lavanda son también muy útiles entre las medidas de los tratamientos y como una forma muy valiosa y efectiva de autoauxilio. Las personas deprimidas y o ansiosas se beneficiarán del empleo de la lavanda en el baño, particularmente de noche. El insomnio es uno de los estados para los que la lavanda es la elección suprema entre los aceites esenciales, tanto si su causa son las molestias físicas como si se debe al estrés mental, la ansiedad o a un cerebro hiperactivo por la noche. Aunque un baño aromático probablemente sea el mejor método a utilizar, unas pocas gotas de aceite sobre un pañuelo o sobre la almohada pueden también ser muy efectivas. Una o dos gotas puestas sobre un camisón o pijama calmarán a menudo a un niño incapaz de dormir. Desde el punto de vista estético, la lavanda se mezcla bien con muchos otros aceites, particularmente algunos de los otros aceites procedentes de flores, como el geranio, con aceites cítricos, como el de bergamota, y también con algunos miembros de su propia familia, como la mejorana y el romero. No combina tan bien con aceites exóticos como el sándalo, jazmín, etc. La versatilidad misma del aceite de lavanda hace surgir las sospechas de que algunas personas, particularmente si están acostumbradas a la idea alopática de fármacos específicos para enfermedades o síntomas individuales, así que merece la pena mencionar una vez más que su gran diversidad de uso está, hasta cierto punto, relacionada con la compleja estructura química del aceite y sus numerosos constituyentes activos. El otro punto a recordar, quizá el más importante, es el que la acción de la lavanda es ante todo equilibradora y normalizadora, y es por ello que puede emplearse en contextos tan variados y tan diferentes. Les recuerdo que se pueden comunicar por teléfono a la radio 15 50 52 21. Mi teléfono 11 48 70 13 09. A partir de la semana que viene, en el Facebook, en Jardín Mágico Tras la Sierra. Ahí vamos a ir incorporando de a poquito, denme un poquito de tiempo, toda información referente a los aceites esenciales, a sus usos. Y además, a partir de la otra semana, ya voy a disponer para la venta de aceites esenciales para aromaterapia puros y completos. La dirección es Boyerito de la Cocha, 1786, esquina Escribano Funes. Cualquier cosa que deseen darse una vueltita por ahí, me pegan una llamadita por teléfono, porque como estuve 6 meses en la cama, ahora me tengo que reponer y tengo una vida social muy activa, ando callejeando todos los días por todos lados, gracias a Dios y con este clima hermoso. También voy a tener una crema para manos y cuerpo, humectante y nutritiva con aceite de coco, especialmente para ahora que está el clima tan bravo, ¿no? Con el frío, en una oferta de 100 pesos el pote, con un rendimiento máximo porque es muy fina, no deja película grasosa. Y son 100 gramos el potecito. Ahora vamos a continuar con la música Blackbird's Flies. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Recordarán que he comentado que retomé la lectura de mis 13 tomos de Historia de las Religiones, pero como soy muy ansiosa, fui a lo último y es como que no tenía todo el desarrollo de las nuevas religiones y que no sabía nada de nada. Uniendo esto a lo que hemos compartido acerca de las eras históricas y en este momento donde pasamos de creer ciegamente en la ciencia a la parte espiritual, donde tenemos que pasar, que esto trae todo un revuelo, trae miedo de... nos encontramos así como que no sabemos en qué creer. También leyendo, analizando, he visto la cantidad de nuevas religiones, no modificación de las religiones o ramas de las religiones, como puede haber pasado con el catolicismo, sino que son compendios, uniones, y he encontrado en la Gaceta de Antropología de Chile un artículo del profesor Fernando Klein, que es profesor de Antropología Social y Cultural en la Universidad del Trabajo del Uruguay de Montevideo, sobre la expansión y desarrollo de nuevas religiones en el Río de la Plata, que me pareció muy interesante y que quiero compartir con todos ustedes. En las últimas décadas, y especialmente luego de la salida de los regímenes de facto en el Río de la Plata, en Argentina en 1983 y en Uruguay en 1985, se ha podido observar una ampliación y pluralización del espacio religioso que lleva a la aparición de cultos no tradicionales en la región. Han quedado expuestas nuevas formas de pertenencia y de vivencia religiosa. Ahora la construcción del itinerario creyente recae más en las personas y está menos regimentado por las instituciones. La ampliación del abanico religioso se vislumbra con la instalación en el espacio público de nuevas manifestaciones, como los pentecostales, pero también de experiencias de otros orígenes culturales, persas e hindúes, así como la religiosidad afrobrasileña. De forma gradual, la sociedad científica se ha ido aproximando a este fenómeno, intentando dar una explicación de sus motivos. Específicamente se ha observado un verdadero trasumar de los creyentes de una religión a otra, lo cual marca un punto de diferencia con el culto religioso tradicional católico. Desde esta perspectiva, se considera la adhesión a los nuevos cultos como una búsqueda de respuestas ante la crisis económica, social, especialmente en lo laboral, que afecta a la región. Con respecto al Uruguay, con una sociedad considerada mayoritaria no creyente, con una temprana separación de la Iglesia y el Estado, el crecimiento de estas nuevas religiones y sectas son un índice de abandono, no sólo del racionalismo positivista tradicionalmente predominante en el sentido común uruguayo, sino de los dogmas racionalizados de las religiones tradicionales. Si bien esto está referido al Uruguay, es totalmente... sirve para nosotros también, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos visto que pasada la Edad Media, cuando empieza todo el positivismo científico, la gente ya no cree en lo que decía la Iglesia y empiezan a buscar otras formas. Y es lo que estamos en este momento expresando, que ahora ya se pone a la ciencia en duda y se está buscando otras formas. Esta situación se puede ejemplificar con la simple exposición de la diversidad religiosa en la Cuenca del Plata, la cual cubre desde la Iglesia Católica Apostólica Romana, Anglicana, Ortodoxa Griega, Armenia y Rusia, la Evangélica Valdense, Metodista, Menonita, Luterana, Reformista Húngara, Bautista, las Asambleas de Dios, Pentecostales, Ondas de Amor y Paz, Dios es Amor, Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Orientales, Mesiánica Mundial, la Fe Bahá'í, Krishna, Budismo e Hinduismo en general, Afro-Brasileños, Judías, Teosóficas y Espiritistas, entre otras. Hoy vamos a hablar de los cultos de posesión. Los cultos afrobrasileños son cultos de posesión, pues en los ceremoniales sus adeptos son incorporados o poseídos por orishá, que son espíritus sobrenaturales, caboclos, pretos velos, eyús y otras entidades propias del culto. Estas corporizaciones se ponen en evidencia en los estados de trance en que caen los medios durante los ritos. Para comprender este culto se requiere tener algunos conceptos que sirvan de guía. Empezaremos por la macumba. Con este término se designan las formas brasileñas de vudú y santería, o el culto a deidades africanas a través de la magia y la posesión del espíritu. Estrictamente hablando, no hay una religión macumba. La palabra se refiere a las dos principales formas de culto en Brasil, candomblé y umbanda. El macumba refiere algunas veces a la magia negra, pero este culto es denominado actualmente quimbanda. En el candomblé, los dioses predominantes son el Iemanjá, Xangó y Ogún. Las figuras de los santos católicos representan lo que se denomina orishá, incluso Jesús, también denominado Oxalá. El primer centro candomblé fue organizado en 1830 en la ciudad de Salvador, Brasil, capital del estado de Bahía, por 3 esclavas africanas. Estas mujeres tomaron las tareas que antes realizaban sacerdotes hombres, pues estos debían ir a trabajar a los campos. Las 3 sacerdotisas, llamadas las Madres de los Santos, entrenaron a otras mujeres, denominadas Hijas de los Santos, para proseguir con sus tareas, dejando a los hombres fuera de escena. Hasta el presente, los hombres cumplen con el candomblé tareas más de tipo político que espiritual. Las ceremonias de candomblé incluyen invocaciones a los dioses, plegarias, ofrendas y posesiones por parte de los orishás, que son los dioses. Las tradiciones afro-brasileñas acentúan la importancia de la cura del espíritu, de tal modo que los seguidores del candomblé creen que una gran cura ocurre cuando la persona se vuelve una con su orishá, sea hombre o mujer, durante la iniciación del culto. Cuanto más fuerte sea el orishá, por ejemplo, dos dioses como Shango u Ogum, más violenta e intensa es la posesión. Una de las mayores celebraciones, la de Iemanjá, que es la diosa de las aguas, tiene lugar cada primero de enero en las playas, extendiéndose por todo Brasil. La ceremonia de Iemanjá es un tanto informal e incluye a personas que se adentran en el mar en el crepúsculo. Algunas sacerdotisas o maides santos encienden velas y purifican y ordenan nuevas sacerdotisas. A medida que el sol se pone, la gente decora pequeños botes de madera con flores, velas y figuritas de los santos. En la medianoche los barcos se sueltan. Si el barco se hunde, Iemanjá, que es semejante a la Virgen María, acepta la ofrenda de sus hijos y promete ayudarlos y guiarlos por otro año más. Recordemos que esta ceremonia de soltar los barquitos con las luces también se produce en Japón, si no estoy equivocada, el primero de enero. Pero bueno, a medida que uno va conociendo cosas se va sorprendiendo, ¿no? Saliendo acá un poquito del tema, hay una película que es una producción entre Mongolia y Alemania, que se llama La historia del camello que llora, que es una camella que tiene un hijito y no lo quiere. Si no recuerdo mal, no lo quiere porque es albino. Entonces tienen que hacer todo un proceso con un músico para que esa madre acepta a su hijo. Van dos chiquitos, ellos son transhumantes y viven en carpas. Van a la ciudad, van a una escuela de música, y al abrir una puerta hay una chica tocando el piano. ¿Qué está tocando? Nada más ni nada menos que la misa criolla. Estamos hablando de la gente que vive en el desierto de Gobi. Y otra cosa que me llamó la atención de esa película es que ellos también hacen una ofrenda a la Madre Tierra. Preparan comidas, bebidas, como se hace acá con la Pachamama. Alguien me dijo, bueno, eso evidencia que hemos sido colonizados por extraterrestres, porque gente tan distante hace lo mismo, se comporta en la misma forma. Y esto con respecto a los barquitos con sus velas encendidas, ¿no? Ahora vamos a seguir con el Umbanda. No encontramos Umbanda hasta 1904, teniendo su origen en el hinduismo y el budismo, agregado a creencias de origen africano. La idea básica es que la comunicación con espíritu no solo es posible, sino también necesaria para la cura espiritual. La aceptación de las reencarnaciones más tempranas de las personas tiene asimismo una gran importancia en las prácticas de Umbanda. O sea que vamos volviendo a los ancestros, volvemos para atrás, volvemos antes de las religiones con un Dios único. La palabra Umbanda deriva probablemente del término sánscrito Aumganda, que significa el principio divino. Los umbandistas temen el contacto directo con los orishá, con los dioses, pues dicho contacto sería demasiado intenso para los mortales. Por tanto, se utilizan los servicios ancestrales que actúan como mediadores para la comunicación con los dioses. Aportando algo más a todo esto, hay un sistema de flores de cirio que los hace acá cerca de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, una chica, una mujer que tiene comunicación con los espíritus de las plantas. Y muchas veces dice que no se pueden comunicar algunos porque son espíritus tan elevados que no pueden bajar a nuestra densidad. Entonces se comunican a través de espíritus intermediarios. Bueno, esto nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. Las ceremonias umbandistas comienzan con el llamado al Eshu, fuerza de la naturaleza, mensajera de los dioses, para la protección contra la maldad. Entonces, las madres o los padres de los santos son poseídos, invitando a todos a recibir los espíritus y los ángeles guardianes. Los guías espirituales son usualmente ancestros africanos o nativos americanos o un niño que murió joven. El guía popular más popular es el negro viejo, el preto velo o la preta vela, que representa la sabiduría de viejas esclavos. Aquellos que reciben los espíritus asumen las características de posesor, ejecutando danzas medicinales, dando vueltas al son de tamboriles y cantos, fumando cigarrillos y pipas. Los umbandistas creen que la cura del cuerpo físico no puede ser alcanzada sin curar el espíritu, abriendo la entrada a la guía de un espíritu por medio del trance. Los espíritus entran al cuerpo por la cabeza de la persona y perciben el cuerpo físico a través del denominado tercer ojo, ubicado en el centro de la frente. Los espíritus nunca mueren, viajan en eterno viaje a otros mundos y a veces reencarnan en otros cuerpos físicos. Cada vez que el médium reciba una guía espiritual, la mente del medio y la del espíritu es llevada a otro plano de la conciencia. Para los practicantes del Kimbanda, los espíritus malvados de la naturaleza son necesarios en la magia negra. Como el candomblé y el umbanda, los kimbandistas utilizan fuerzas de la naturaleza como mensajeras de los dioses, pero apelan a aquellas identificadas como las que manejan mejor los trucos y son especialistas en brujería y hechicería. El rey Eshu a menudo se identifica con Lucifer, trabajando con Belcebú y Astaroth, llamado Eshu Mor y Eshu de las Encrucijadas. El Eshu de los Caminos Cerrados inspira el máximo temor entre los brasileros. Si las plegarias son exitosas, las víctimas pueden perder el trabajo, el amor y la familia porque se encuentran todos los caminos cerrados, a no ser que sean tratados por la magia blanca de los orishá, santos católicos o incluso Jesús. A mí me ha pasado, estando en Salvador de Bahía, de nombrar algo del Kimbandi, sentir en la persona esa retracción, ese miedo. Pero también tengamos en cuenta que el miedo viene muchas veces de la ignorancia. Cuando ignoramos, por las dudas tenemos miedo. Entonces, bueno, a mí me interesa conocer cada vez más y después pasar lo que tenga que pasar. Entre las creencias de la Umbanda, en primer lugar, se debe remarcar que se cree en la existencia de una divinidad suprema a la cual el hombre no tiene acceso por no estar preparado para ello. Bueno, acá vamos bien, ¿eh? Es una ubicación en el hombre en su lugar. No somos lo superior, lo único, lo perfecto. A muchos no les va a gustar esto, pero bueno. Esta divinidad se conoce con tres nombres distintos: Sambi, Olorun y Obatalá. En segundo lugar, existen seres intermedios entre la divinidad y el hombre, que tienen el nombre de Orisha, que son los espíritus superiores. Además, se cree en la reencarnación como una forma de vuelta del espíritu al cuerpo, buscando corregir los errores cometidos por ese espíritu en encarnaciones anteriores. No hay diferencia entre lo natural y supernatural. Son dos planos distintos en distinta vibración. En tercer lugar, los espíritus sin cuerpo pueden ser accedidos a través de los médium. Cada ser humano, de hecho, tiene una guía espiritual que se puede conocer por el medio. Finalmente, el concepto del mal es relativo. Los espíritus dedicados al mal son imperfectos en estado de aprendizaje, que luego de superar su ignorancia, terminarán fundiéndose con la divinidad y así alcanzarán la perfección. Trataremos el sincretismo religioso, que se da en muchas situaciones. A mí me ha pasado en México que me explicaban que había una gran iglesia que se había construido arriba de un templo de los aztecas. Y entonces los cristianos estaban muy contentos porque todos los aborígenes iban ahí a ese templo, pero iban porque en realidad estaba el templo de ellos abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí se han compatibilizado los dioses de la Umbanda con los santos de la Iglesia Católica o cristiana en lo que se llama sincretismo religioso. El culto ha incorporado varios elementos de la cristiandad. Por ejemplo, es posible observar la presencia de crucifijos en los templos, así como la identificación de diversas deidades africanas con santos católicos. Muy probablemente, las danzas rituales en honor de los santos cristianos buscaban evitar la confrontación con la iglesia. Este sincretismo se puede entender también desde la perspectiva de una religión dinámica y politeísta, donde los santos cristianos han sido considerados como los orishás del territorio donde estaban viviendo, o sea, los patrones que regían esta área. Por lo tanto, en el Umbanda se unen elementos de cultura de origen africano, amerindio y europeo. Los distintos orishás se vincularon con las distintas figuras cristianas, como hemos visto a manera de ejemplo. Ahí vamos. Ogún, que es el orishá de la guerra. San Jorge. Xangó, que es el orishá del rayo. San Jerónimo. Y Emanjá, la orishá de las aguas, es la Virgen María. Y Beshí, la orilla de los mellizos de los santos Cosme y Damián. Y Oshalá, el más importante de todos los orillá, es Jesucristo. Vamos a terminar con nuestra música romántica de hoy, con la canción que le dio el espaldarazo a este muchachito rubio, tan buen mozo. Balada para Adelín. Los espero el próximo sábado. Que tengan un muy lindo fin de semana y una muy buena semana. Tinku 107.9.